Biba nese jo che disca giallo internet. Jack de zorto chini da zan da psetto che internet. Na disca giallo ena. Gani wa sorto da brao psetto. Dai sed jo. Queredan jack uchal jonas en nak da brao la usti shoka. Nak en brao enchra su cuello y esliu. Nashen juntos zed. Chada zan dislu internet. Kana que shru eren yel chau que ven kaya yeshliu. Gakri yor neze dishka. Yo ise ven junen shin shtiche yeshliuni. Shunen ake shin gashmiri dish. Kana ke dish. Dane ake nadas chav niana ake. Chada tzor ake. Lauze, da guyun chi tu gayua dishka de tu chop saksen de latkelu interneten. Zerau, gajayua, zen shirabake. Dishka neak xe yeshliu biyo aken lu interneten. Dae latrake, gaja, zan dish de yeshliu. Le aken anumbiexuka Google Maps na Wikipedia. Tuz dish ingles shunen akin xin. Guayun jorbab, bide latrake dishka lu interneten kan jakrejo, na kan jende jogaken. Guanisrejo. Ben zan, xunen xin dixkaxnepia. Daka zaga ne Europa. Dixtire, inglés, portugués na francés. Ocha chino na árabe. Enchna cho aquelu internete. Kan jak ke yeske xoka. Kanakin bixnepia aken. Xunakin kase. Na kaxin jak kerti xoka lu internete.